Bueno, Fede, buen arranque finalmente. Tres victorias en tres juegos. Sí, y sobre todo las dos victorias de visitante, creo que fueron el comienzo muy acertado del equipo, tomando decisiones buenas en los momentos de cierre. Partidos difíciles en cancha de Lanús y la cancha de Comodoro, sobre todo, que ha perdido, como sabemos, pocos partidos en los últimos años, pero a pesar de todo, de la juventud, del equipo nuevo y de todo lo que fue el armado del equipo, pudimos hacerlo bien y comenzar con un 3-0 a favor para estar tranquilo y seguir sobre todo trabajando mejor. ¿Y qué deja el juego de hoy? ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Por qué lo ganó básicamente Obras? Bueno, hay días que juegan mal, pero hay que ganar igual. Hoy creo que tuvimos muchos errores. Era el primer partido en casa, sobre todo estábamos muy ansiosos, ¿no? Y eso se notaba a la hora de tomar decisiones, tanto en defensa como en ataque, pero fuimos templándonos un poquito con el pasar del partido. Pudimos hacer una defensa agresiva, dejarlo en 56 puntos a Junín, y a pesar de atragantar poco, creo que la diferencia fue la buena defensa que hicimos en el segundo tiempo. Lo pudieron mantener durante muchos minutos los chicos, pero en los momentos decisivos te tocó aparecer en el tercero ni en el último cuarto y tuviste altísima efectividad. Sí, entre todos tenemos que sumar. Nosotros los más veteranos experimentados intentamos insertar lo mejor posible a los chicos que puedan aprender a pasos agigantados. Con el entrenador que tenemos, con la apuesta que hay del club y con lo que trabajamos cada día, creo que se puede conseguir y ahora cada día va a ser un poquito mejor equipo. Y hay mucho potencial en los chicos también. Escaramuzino, Barral, Sansotera. Sí, son chicos que tienen mucha calidad, mucho talento y tienen la apuesta del club. Creo que eso es fundamental para que puedan trabajar tranquilos y entre todos podamos hacer un equipo completo y versátil, tanto experiencia como juventud. A pensar en lo que se viene y a seguir trabajando, porque el arranque al menos es para tener visión optimista de cara al futuro. Sí, pero bueno, vamos a ir partido a partido. El equipo se armó nuevo, hemos trabajado muchas horas pero en poco tiempo, pero a pesar de todo creo que vamos por buen camino. Las tres victorias dan esa certeza y esa tranquilidad para seguir trabajando, pero tenemos infinidad de cosas que corregir y sobre todo involucrar a todos los jugadores, los primeros que llegaron y los últimos. Y entre todos vamos a hacer un equipo más compacto y partido a partido vamos a ir poniéndonos mejor todavía.